¿Nos puede, le puede contar al tribunal cuál es el vínculo que usted tenía con Atahualpa? Bueno, yo soy prima hermana de Atahualpa, su mamá, Julieta, es mi tía por parte de mi padre. Julieta quedó, digamos, sin su mamá cuando era muy muy pequeña y entonces empezó como a vivir en la casa de sus hermanos mayores, ella es la menor de la familia. Y cuando llegó a mi casa, bueno, yo era una niña y ella éramos muy cercanas, nos teníamos 10 años más o menos de diferencia, menos 8 años. Así que yo no tengo hermanas mujeres y ella siempre fue como mi hermana mayor de alguna manera, y cuando ella vino a vivir a Viedma y bueno, se casó, tuvo sus dos hijos, Ayelén y Atahualpa. Para mí también, más allá de ser mis primos, tenían una cuestión especial por esta cercanía que yo tengo sobre todo con Julieta, su madre. Los conozco desde pequeños, los vi crecer, lo mismo que a Julieta también, acompañándola, y después de la muerte, el asesinato de Atahualpa, también acompañándola muy muy de cerca en todo el proceso que se inició después del 15 de junio del 2008. Respecto en particular al asesinato de Atahualpa, ¿dónde estabas vos en ese momento y cómo fue que te enteraste? Yo desde hace más de 10 años vivo en Luis Beltrán. Me enteré por un llamado de mi hermano, me dijo que Atahualpa lo habían matado. No me explicó más nada, me dijo trata de venir cuando puedas. Yo sabía que Julieta no estaba en Viedma, que estaba en Rosario, porque ella, Atahualpa tenía el deseo de estudiar medicina en Cuba, y justo en esos días es el aniversario del nacimiento de Che Guevara, y había un acto en Rosario, y Julieta había viajado para poder acercarse a alguna autoridad que le permitiera avanzar con esa gestión de una beca para estudiar medicina a Atahualpa en Cuba. Yo sabía que esto estaba pasando. Llegué lo más pronto que pude, que fue al otro día, en la mañana, llegué a la sala velatoria. No tenía datos de lo que había pasado. Mi familia estaba conmocionada, por lo tanto no podía por teléfono tener más detalles. Pensé que había sido una pelea fuera del boliche y que alguien lo había matado en esos términos. Cuando llegué me di cuenta que no había sido así. Y bueno, y lo que hicimos cuando Julieta pudo llegar, en un momento le pregunté, tía, ¿qué crees que hagamos? ¿Crees que vayamos a averiguar qué pasó? Y ella me dijo, sí, por favor. Así que me fui con mi hermano hasta la comisaría 30, junto con el doctor Diego Sacchetti y alguien más nos acompañaba. Y tuvimos una entrevista con alguien que estaba de turno en ese momento, que nos dijo que no había muchos datos, que estaba en secreto de sumario, que estaba en manos de la fiscal Daniela Zagar y el juez Reusi, que habían datos de unas huellas de moto que estaban indagando. Me preguntaron si alguien de la familia tenía una moto, que estaban atrás de ese rastro, pero no nos dieron mucha más información y la verdad que salimos de ahí con muchas más preguntas de las que entramos, porque nos dimos cuenta como que no había nada en concreto. Eso fue más o menos todo lo que pasó, como yo lo viví ese momento del asesinato de Atahualpa. En el momento del asesinato de Atahualpa, ¿sabés cuáles eran las actividades de él, culturales, sociales, de educación? Yo sabía que estaba haciendo el secundario, habíamos tenido un almuerzo hacía unos meses, que yo había venido y que, bueno, estábamos hablando de esta posibilidad de que él estudiara en Cuba, medicina. Ata era muy reservado, no hablaba mucho. En mi casa sí hablamos mucho. Así que yo como quería sacarle conversación respecto a eso porque me llamaba mucho la atención que él, teniendo 19 años, quisiera irse tan lejos a estudiar. Y entonces le hacía planteos como de que si entendía lo difícil que iba a ser estar tan lejos, no poder venir, y que además era un lugar de mucha exigencia, ¿no? En cuanto a los estudios, y ya lo veía convencido de eso, y estaba como, por lo que Julieta me decía también, estaba como muy seguro en ese camino, tratando de terminar el secundario primero, y poder después, entonces irse a estudiar a Cuba. Sabía de su grupo de amigos, que eran del barrio. Yo muchas veces había ido a dejar a mi hijo. Yo tengo un hijo, ahora tiene 20, en ese momento tenía 5, 6 años, 7. Muchas veces quedó al resguardo de Ayeren y de Atahualpa en su casa, y siempre iba y veía a sus amigos que estaban ahí. Julieta siempre propició que se juntaran a comer. La comida era un momento de mucho respeto, porque no todos tienen comida, y cuando uno tiene comida se agradece y se comparte, decía Julieta. Y entonces tenían el hábito de tener muchos amigos alrededor de la mesa siempre, amigos y también muchas veces gente necesitada, desconocida. Y bueno, y esas eran las cosas que más o menos conocía de sus actividades. Sabía que estaba muy empeñado con terminar su secundario. ¿Nos podés decir los nombres de los amigos de Atahualpa? De los que yo conocí más cercanamente, Osvaldo, su amigo Osvaldo, su hermano, hermano Osvaldo Nano. Después, bueno, toda esa familia eran muy amigos, tiene otros hermanos que no recuerdo ahora sus nombres, pero de los que yo siempre me acordaba era de ellos. Nano era más chiquito y tengo el recuerdo de que era bastante, no sé, gracioso, entonces hacíamos chistes a veces. Conozco los nombres de ellos y los recuerdo bien. ¿Conocías en ese momento Atahualpa tenía alguna relación con alguna chica? No sabía que tenía alguna relación con una chica. Me enteré después por Julieta. Que había tenido una novia de la cual se había separado, que ella vivía en Patagones, y también había empezado como a tener una relación con una compañera del curso a quien había decidido dejar antes de irse a Cuba porque entendía que no estaba bien. Tener una relación que finalmente él no iba a poder sostener a la distancia. Lo cual me sorprendió porque me pareció de una gran madurez en un joven de 19 años asumir una realidad de distancia frente a alguien que ni siquiera era por ahí algo muy formal, sino que estaba empezando a tener una cercanía de afecto. Eso me sorprendió mucho después en el relato de Julieta cuando me contaba eso que había pasado. Y eso también me sorprendió de la fiscal pide su mochila y tal cual la había dejado Atahualpa la última vez. Esa mochila tenía un libro de poemas de Rodolfo Walsh, la Constitución Nacional y un recorte de diario que hablaba de la recuperación de un nieto por las abuelas de Plaza de Mayo. También eso me llamó la atención, de que existiera en la mochila de un joven de 19 años. Y después que lo asesinaron, quizás conocí un poco más de él. ¿Sabes si Atahualpa tenía algún conflicto con algún conocido, con algún enemigo? No, no conozco, no conocía. Y no conocí en todos estos años de investigación, tampoco le conocí enemigos. Contaste que en los primeros días de luego del hecho te fueron informando, por lo menos te intentaron informar algo en la comisaría. Luego de eso, las autoridades judiciales o policiales, ¿qué le fueron informando respecto a la investigación y sobre quiénes se circunscribía esto? ¿Sobre qué personas imputadas? Bueno, hasta que nos conformamos como querella pasaron varios días, por lo tanto teníamos reuniones. La primera reunión que tuvimos fue con el fiscal subrogante, que fue Ricardo Falca. Nos recibió, dijimos, teníamos mucho temor al encubrimiento. Nosotros somos una familia de trabajadores, mi padre es inmigrante boliviano. Nosotros sabemos, porque lo vivimos, la primera vez que lo atravesamos en carne propia fue a través de este asesinato, pero siempre supimos de la injusticia y de la impunidad, de lo que significaba de haber acompañado otras luchas, otros reclamos de justicia, y siempre frente al asesinato de un ser querido, uno desconfía. Desconfía de cómo se pueda desarrollar una investigación que sobre todo llegue a la verdad. Y entiende también que cuando el Poder Judicial realiza su trabajo, lo hace a través de las fuerzas policiales. Y nosotros, por nuestra experiencia de trabajo, Julieta era trabajaba en el barrio como agente sanitario. Mi padre y mi madre trabajaron en el hospital público durante muchos años, en el área de laboratorio. Pero, como digo, de venir de quizás de sectores más olvidados, postergados, discriminados de la población, uno asume que hay cosas que suceden y en esas cosas, cuando está involucrada la policía, uno tiene temores, ciertos temores. Eso le planteamos a Ricardo Falca en esa reunión. Él planteó que se estaba desarrollando una investigación, que era muy difícil, si en el caso de que nosotros desconfiáramos de la policía, que eso pudiera resolverse, pero que estaban tomando todos los recaudos, que no nos podían dar demasiados datos, más que decirnos y que tratáramos de confiar en que ellos estaban investigando. Y después, más adelante, conformados como querella, ya nos reunimos con la doctora Zagari, que me acuerdo que empezó la feria judicial y ella estuvo trabajando durante toda la feria en la causa. Pero pasaban los días y no había prueba, no había adapto, no había nada. Esa era la sensación que teníamos nosotros. Nosotros pensábamos mañana, pasado, una semana, dos semanas. pero empezaron a pasar los meses y ciertamente no veíamos que hubiera respuestas. Hubieron allanamientos vinculados en general con la droga. Nosotros hicimos una reunión en el primer día, al otro día que lo enterramos a ATA, hicimos una asamblea donde convocamos a las organizaciones, a la escuela, en la escuela donde Atahualpa estudiaba, una gran asamblea que yo creo que deben haber asistido más o menos cerca de 100 personas, donde nosotros definimos como familia encabezar la lucha para que no se mezclaran y para poder ponderar lo que nosotros necesitábamos, entendíamos que era necesario ponderar en todo caso. Y recuerdo que surgió la iniciativa de empezar a decir quién era ATA a través de anécdotas de gente cercana a él, como sus compañeros y compañeras de escuela, como sus docentes, porque veíamos como que en los allanamientos siempre querían, como siempre encontraban droga, y no hay razón para asesinar a una persona de ninguna manera. Pero sabíamos que Atahualpa no tenía vinculación con la droga y queríamos que esto quedara claro también, contraponiendo un poco a lo que surgía de los allanamientos y a lo que la prensa en todo caso le levantaba como noticia. Y así que así fue que también empezamos nosotros a definir una imagen de Atahualpa, que de quién era Atahualpa, entendíamos en beneficio de la verdad, sobre todo, ¿no? ¿Y en particular sobre estos imputados, les informaron algo? Sobre estos imputados, yo tengo el recuerdo de que en el 2012 la fiscal nos habló, ya no se venía hablando de ellos, pero como en el relato de todo lo que sucedía, estaban estos nombres y estaban otras cosas que se hacían, no estaba, hasta que en un momento nos informó de que tenía un ADN positivo en una campera. Yo recuerdo haber preguntado muchas veces por esa campera, pero nunca se me respondió concretamente a la pregunta que yo hacía sobre referente a la campera. Pero así sé que ahí Daniela nos dijo que bueno, que esta campera, que a ella tanto le resonaba, en el 2012 había encontrado un ADN positivo y estaba contenta con eso, ¿no? Resultado. Yo una sola pregunta, buen día. ¿Te manifestó Atahualpa o Julieta algún tipo de temor en particular? ¿Antes? No. No. A ver, la vida que se desarrollaba en la casa de Julieta, no puedo decir que era una casa como cualquier otra, porque no lo era, porque Julieta trabajaba en el sanitario y tenía mucha vinculación con mujeres que padecían situaciones de violencia, en un barrio donde, bueno, a veces era difícil llegar desde las instituciones de la salud, y Julieta tenía ese trabajo, ¿no? De golpear la puerta, de acercarse, de conocer a la gente y de procurar cierto alivio a la persona que estaba padeciendo la violencia. Y entonces Julieta tenía la muy buena o muy mala, depende de qué lado se vea, costumbre de ser muy solidaria y albergar en su casa niños, niñas, mujeres Y entonces una casa concurrida, digo, una casa abierta. Los amigos de Atahualpa tenían lugar para estar siempre, para organizar. Ella procuraba que sus hijos tuvieran actividades, tuvieran sus vínculos de amistad dentro de la casa, respetaba a cada uno y a cada una por sus decisiones, disfrutaba mucho de ver a sus hijos con amigos dentro de su casa. Y si bien, qué sé yo, Julieta era una mujer que andaba mucho por la calle y conocía mucha gente y muchas historias de mujeres y hombres, siempre Julieta fue muy respetada y muy querida. A veces no se puede, hay personas a las que no se puede odiar. Julieta era una de esas personas. Ella se construyó desde de una pobreza extrema, en un lugar donde ni agua, ni luz, ni gas. Esa fue su infancia. Y después cuando vino a Buenos Aires, mi abuela que vendía limones y que hablaba solamente quechua, ella era su traductora, su guía, sus ojos, y vivían en una villa. Y mi tía muchas veces tuvo que refugiarse en casa de desconocidos cuando era pequeña, estoy hablando de 9 años, 8. Eso la hizo una persona muy consciente de lo que significa la carencia y sobre todo de lo que significa el respeto. Quien es pobre, quien no tiene, sabe respetar. Sabe respetar, sabe agradecer y sabe cuidar muchas veces. Por lo tanto, no hay, ni siquiera incluso después del asesinato de Atahualpa, enemigos, en esos términos, ¿no? De alguien que te odia. No hay. Bien, si no más pregunta entonces de la querella y la acusación, le pregunto a la defensa si va a hacer preguntas. Sí, señora. La querella, o sea, el abogado que representa la querella, el doctor Igoldi, le preguntó sobre los imputados, que había noticias que había dado la persona que estaba dedicada a la investigación. Mm. Le hablo de alguien más, de... Primero, una pregunta antes. Cuando usted se refiere a la campera, desde el asesinato de Ata hasta el momento que usted se entera de la campera, ¿recuerda más o menos qué tiempo pasó? 4 años. ¿Supo algo más respecto a la investigación, aparte de lo de la campera, que le haya informado, que le hayan informado los investigadores? No. No hasta ese momento, ¿no? Sí. ¿Y después? Y después, bueno, todo el proceso que tuvimos en la Comisión Legislativa. Que nosotros allí, con Julieta, nos tuvimos que sentar frente al expediente, porque cuando uno es víctima, y pocas veces el Poder Judicial responde a las víctimas y las contiene. En la mayoría de los casos de impunidad, las víctimas son las que tienen que sentarse frente al expediente si quieren lograr algo de lograr dilucidar algo de verdad. Nosotras nos sometimos a esa tremenda experiencia. Y allí nos dimos cuenta, nosotras participamos muy activamente en esa comisión, nos dimos cuenta que esa campera había sido secuestrada en junio y que en junio del 2008, y que los resultados de ADN positivos de Atahualpa habían sido en diciembre del 2008. Y que esa campera tenía ADN de Atahualpa y otro ADN mezclado, y que en 2011 recién la fiscal ordena cotejar ese otro ADN con ADN de Carrasco, y que en 2002 le da negativo. Por eso en el 2012, cuando ella nos comenta lo de la campera, nos dice, ¿por qué esa campera, esa campera, esa campera? Y yo daba vueltas y daba vueltas y lo dije, voy a llamar a Morales Toledo. Y me da positivo, tenemos un positivo. Esa fue su expresión, que yo no comprendí en el 2012, por qué ella se ponía tan contenta con haber encontrado positivo y que esa campera le diera vueltas. Mi pregunta en el 2012 es, ¿desde cuándo tienen esto? Que nunca me contestó la fiscal, ¿desde cuándo lo tenían? Yo lo leí del expediente junto con Julieta en el 2014-15, que fue la comisión legislativa. Gracias. Una pregunta. Doctor, ¿alguna pregunta más? Sí, no. En términos generales, si quisiera agregar algo más respecto a alguna cosa que no nos hayamos preguntado y que sea útil para esta investigación, para este juicio. Yo quisiera, la verdad que en el primer juicio nosotros no participamos, por eso quisiera un poco decir cómo llegamos hasta el segundo juicio. Nosotros impulsamos esta comisión legislativa y allí, frente al expediente, nos dimos cuenta de todas estas cosas, de la orden de... Primero que el primer hecho que a nosotros nos conmovió fue la subrogancia de fiscales que hubo al principio de la investigación. Imagínense, es casi como estar en una sala operatoria y que diga, no, vamos a cambiar el cirujano ahora, ¿no? A 48 horas del asesinato, la fiscal fue enviada a una capacitación a Bariloche y fue subrogada por Ricardo Falca. La fiscal había dejado una orden de inspección ocular que Ricardo Falca no hizo en el último lugar donde fue visto Atahualpa con vida, que es el boliche Miloca, un boliche que del cual eran dueños junto a otro abogado, el abogado Celia. El abogado Celia tiene una relación parental con Falca, porque es padre de los sobrinos de Falca. Y bueno, y ahora está procesado también por la causa de trata de menores, ¿no? Junto con el juez Bernardi, quien presidió el tribunal del anterior juicio. En el momento que subrogan a los fiscales, para nosotros es una gran deuda que tiene el Poder Judicial con esta causa, porque no sabemos cuántos de pruebas se perdió en ese momento, sobre todo cuando Falca no inspecciona el boliche donde fue visto por última vez Atahualpa, y que era de su cuñado. Ese primer hecho, luego la campera, con esta tardanza en peritarse, con esta mala pericia que entendíamos con Julieta, se enviaron 3 hisopos. Y lo que Julieta quiso en ese momento, y lo voy a decir porque ella ya no está, y en este momento casi sería yo la voz de su boca muerta. Julieta quería saber si podía haber alguna prueba más, si alguien se animaba a hablar, alguien de esas 50 personas que hubo en ese boliche y que nunca se presentaron como testigos. Julieta quería ver si en este juicio podría encontrar alguna respuesta a las preguntas de cómo, de cuándo, dónde y por qué mataron a Atahualpa. Esas son las preguntas de la verdad. Esas son las preguntas que quería responderse una mamá teniendo a su hijo muerto, asesinado. Quiero también decir que nos sorprendió de leer ese expediente y de ver esas fotos de la pericia que se hizo sobre el cuerpo de Atahualpa. Vimos esas fotos, vimos los videos de gendarmería y nos sorprendió entender que Atahualpa, cuando lo mataron, cuando le dispararon, estaba sentado. Que Atahualpa perdió 2 litros de sangre aproximadamente, pero que no están en el lugar donde él murió. Que esos 2 litros de sangre no sabemos dónde están. Que la sangre la derramó sobre el muslo de su pierna derecha, estaba sentado. Que ese disparo que entró no desde atrás, sino como desde la derecha hacia la izquierda en su omóplato, que lo dejó agonizando más de 2 horas, que lo dejaron morir en ese lugar solo. Todo eso, ¿dónde está? Todo eso, ¿qué, cuándo, cómo, quién, cómo sucedió, por qué sucedió? Estar sentado no es lo mismo que estar parado. Digo, es un hecho demasiado complejo, me parece a mí, evidentemente, que nos dejaron durante estos 10 años esperando bajo la impunidad, y esa impunidad se llevó a Julieta, esperando, confiando en la institución, porque esto no se trata de venganza ni de levantar acusaciones contra nadie en vano. Se trata de saber la verdad. La verdad tiene esas preguntas, pues entonces sí, asumir la justicia. Pero sin verdad, va a ser muy difícil que podamos reconocer la justicia. Y es el Poder Judicial el que tiene la responsabilidad y la gracia de ofrecernos a nosotros los ciudadanos comunes la posibilidad de eso, de la verdad. Y entonces la justicia. Y lo digo como lo diría Julieta. Los sin nadie estamos acá, esperando una respuesta como lo merecemos, dignamente. Lo hemos sostenido en una lucha inclaudicable, impecable, en manos de Julieta. Muy bien. Nada más. Nueva pregunta entonces de las partes. Señora Laura Vinaya, le agradecemos que haya venido. Está desocupada, muchas gracias. Gracias. Laura Vinaya, enorme fortaleza, demasiado dolor en el juicio.